cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Empezamos un nuevo programa y lo primero, saludarles a ustedes, nuestras radio oyentes, y a mi compa Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Miguel, aquí estamos. Hola, oyentes. Bueno, pues como cada semana vamos a comentarles las noticias que más nos han llamado la atención, empezando esta vez por el genocidio que está teniendo lugar en Palestina a manos del Estado israelí. El sionismo continúa con la masacre puesta en marcha hace unas semanas en Gaza y poco o nada le importan las declaraciones, cada vez son más, de otros estados, y sobra decir que por supuesto tampoco las movilizaciones masivas que han tenido lugar a lo largo y ancho de todo el planeta. También en Canarias, donde este domingo la comunidad palestina en el archipiélago, acompañada por multitud de internacionalistas comprometidas con la resistencia de su pueblo, han vuelto a salir a denunciar los actos de terror perpetrados por Israel. En esta última semana hemos visto un montón de cosas, como por ejemplo el corte de internet en Gaza. Decirles que esto no se hace apretando un botón que desconecta la red, no. Esto se consigue a base de bombardear de manera abusiva instalaciones, cortar cables y sabotear todo tipo de infraestructura. Si los daños fueran tan solo materiales, pues bueno, podríamos alegrarnos. No creo ni que fuera noticia, pero desde luego no es así. El sistema sanitario palestino en Gaza ha colapsado. Los asesinados y asesinadas se cuentan por miles, hasta 8.000 cuando estamos grabando este programa, y entre ellos muchísimos chinijos, pequeñas, niñas, que por supuesto son inocentes. Lo que está haciendo Israel, no nos cansaremos de decirlo, es lo mismo que hicieron los putos nazis al pueblo judío, a los gitanos, a los homosexuales, a todas y a todos los que no encajaban o se dejaban encajar en su norma eugenésica. Pero ese mal absoluto fácilmente condenable no es el que preocupó, por ejemplo, a Hannah Arendt, judía y filósofa, que se preguntó durante el juicio de Nuremberg a los dirigentes nazis si acaso el mal banal, el cotidiano, no era más importante, ya que resultó ser el abono para esa escalada de violencia que llegó a su máximo apogeo durante el gobierno de Hitler. Tampoco le preocupaban especialmente esos dirigentes nazis al psiquiatra Primo Levi, también judío, encarcelado en el campo de concentración de Mauthausen durante años. Él se preguntó más bien por muchas otras cosas estando allí, pero a una que le carcomía especialmente. Necesitaba saber quién era la persona que vivía en lo alto de la colina desde la que se podía apreciar perfectamente lo que ocurría en dicho campo. Y siendo así, y aun con todo, pues resulta evidente que esa persona que estaba ahí seguía haciendo su vida normal. Dichosa normalidad. Y es que sin sonrojarse ni tener que poner en compromiso su libertad, su privilegio, allí, cerquita donde estaban los hornos en los que quemaban a la gente, había una persona que simplemente no tenía tiempo o lo que fuese para prestarle asunto a aquello. ¿Que por qué les cuento todo esto? Pues creo que es evidente. Hoy nosotros somos los que estamos en esa colina. En el mundo globalizado, en el que querámoslo o no, vamos a saber, y vamos a saber con detalle además el minuto a minuto de estas guerras, somos como esos otros ya olvidados que frente al genocidio nazi observaban el abismo desde lo alto desde una segura y protegida colina. Al menos segura y protegida por ahora. Sea como sea, el mundo no se ha parado, no ha habido un temblor, nunca lo hubo, la Tierra sigue girando y en televisión siguen hablando de cosas banales y en el supermercado siguen las colas de la compra. Perdonen si no me extiendo en muchos más detalles sobre este conflicto, pero es que creo que ahora aportar datos mientras ese abismo crece, más que concienciar, me parece que nubla nuestro juicio. Un saludo a todas, arrancamos con las noticias y le doy ya paso a Joan, que va a continuar hablándoles de sociedad. Empezamos por la preocupante noticia del aumento de los casos denunciados en el juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria durante el último año. De octubre de 2022 al mismo mes de 2023 son 607 casos los tratados por este juzgado. el 66% más que el año anterior. En este periodo prácticamente se han duplicado los delitos contra la libertad sexual. Además, el número de procesos abiertos por delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar también aumentó significativamente. Echamos en falta en la noticia un análisis de los resultados, la enumeración de las posibles causas de este preocupante incremento de la violencia contra la infancia y la juventud. Por otra parte, según las últimas encuestas, uno de cada cinco jóvenes niega que exista la violencia machista, el doble que hace 4 años, cuando el aumento de estas agresiones en los últimos tiempos afecta mayormente a chicas jóvenes. Y 2 datos estadísticos más que resultan significativos. Por un lado, un claro incremento en el número de delitos sexuales cometidos por menores en todo el estado. Por otro, 6 de cada 10 jóvenes trans reconoce haber sido víctima de bullying en su etapa escolar. Todas estas cifras y el drama que encierran configuran un panorama desolador que refleja que algo se está haciendo mal, muy mal. Que no estamos garantizando ni la protección frente a los abusos y la violencia sexual, ni los derechos sexuales y reproductivos de las nuevas generaciones. La hipersexualización de las redes sociales, la pornografía sin control, la falta de una educación sexual adecuada desde la infancia, la ideología machista de la derecha que llena las redes y llega hasta los programas escolares, la falta de compromiso real de unas izquierdas tímidas a la hora de defender los derechos sexuales y reproductivos, son muchos los factores que nos llevan a este resultado. Un buen ejemplo de lo que estamos hablando sería el caso de los abusos relacionados con la Iglesia Católica. La semana pasada, el Defensor del Pueblo presentó un informe en el que se calcula que la población que ha sufrido abusos en un entorno religioso supone unas 450.000 víctimas en todo el estado, de las que más o menos la mitad habrían sido agredidas por un sacerdote. Unos datos que nos dan una idea de la magnitud del problema. El informe se centra en los abusos en entornos religiosos y, cómo no, y ha sido cuestionado por el máximo representante de la Iglesia Católica Española, que pone en duda la metodología utilizada y al que no le faltaría razón según las propias víctimas, aunque por motivos bien distintos. Ellas, las víctimas, consideran decepcionante el informe porque no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y lo interpretan como una muestra de la falta de voluntad política por abordar el asunto en profundidad, porque no se investiga a las instituciones eclesiásticas responsables ni se determina el alcance real de los abusos a menores, que podrían ser más de los que apunta el informe. Una actuación de cara a la galería y sin recorrido alguno, que lo único que logra es revictimizar a las personas afectadas y no solucionar nada. Y así nos va. Continuamos hablando de redes, de Internet y en este caso del rechazo del Parlamento Europeo a una propuesta de ley que se proponía acabar con el cifrado extremo a extremo. Para quien no sepa qué es esto, decirles que se trata de una tecnología más bien discreta, que está en muchísimas aplicaciones y que encripta nuestra información, lo que en principio hace que esas mismas aplicaciones, quienes nos proveen los servicios, por ejemplo de mensajería, pues no puedan leer los mensajes que enviamos a nuestras familias, amistades o quien sea. También, en términos generales, es un modo digital que nos protege hasta cierto punto de posibles accesos ilegítimos a nuestras comunicaciones a través de la red, sea mediante móvil o computadora. Una noticia que no es mala y que demuestra que hasta cierto punto hay gente moderadamente razonable en Bruselas. De cualquier manera, no se equivoque, el equivalente analógico a esto sería prohibir a las empresas de correo que lean nuestras cartas. No hay más. Así que más que una celebración, parece que tendremos que dar las gracias y todo por mantener un cierto espejismo de privacidad en este mundo controlado por grandes multinacionales tecnológicas que, como ya se sabe, monitorizan y controlan nuestras comunicaciones con el fin claro de incluso modelar nuestros deseos y hábitos de consumo, por no decir los políticos. Así que, en fin, mi agradecimiento a quien corresponda. Por cierto, mientras esto ha ocurrido, también se ha dado carta blanca a la censura corporativa, privada, del complejo oligopolístico GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, y deberíamos incluir también a Twitter. Quienes ahora tienen la obligación de moderar los contenidos en las redes sociales y medios digitales que controlan, de los que son dueños. Pero bueno, solo podrá estar, a partir de este momento en Internet, o al menos en Internet que consume la inmensa mayoría de la población, lo que estas compañías consideren correcto. Eso sí, en coincidencia con los intereses de la hegemonía occidental. Ya saben ustedes, la guerra en Ucrania, la crisis en Palestina, etc. Así que bueno, como suele decir Joan, una de cal y otra de arena. Termino con Alawite, que se trata de un proceso popular de seguridad comunitaria que trabaja para la construcción de comunidades seguras y libres de violencia y que reflexiona sobre unos hechos ocurridos en Manresa. El pasado 28 de septiembre, un enorme y vistoso dispositivo policial en la ciudad terminó con la detención de 11 jóvenes, 8 de ellos menores de edad. 5 días antes, una pelea juvenil en el centro de la ciudad había desatado la alarma y el debate sobre la seguridad en las calles. La respuesta institucional fue una operación que movilizó a decenas de agentes de la policía local, los Mossos y la Policía Nacional. Una auténtica demostración de fuerza con una decidida intencionalidad política. Como explican al medio digital La Directa, si en lugar de tratarse de un grupo de jóvenes racializados se hubiera tratado de una bronca entre jóvenes de casa bien, si en lugar del centro de la ciudad hubiera ocurrido en la periferia, si no se hubiera hecho viral a través de las redes o si no hubiera sucedido en un momento donde la percepción de inseguridad crece porque es fomentada conciencia con fines políticos y económicos, no hubiera ocurrido nada. Lo preocupante del caso es que el falso debate político sobre la inseguridad ciudadana, así como la labor incendiaria de los medios de comunicación, generan discursos punitivistas y de odio que no logran sino una mayor estigmatización y criminalización de colectivos ya de por sí discriminados, profundizando de este modo la fractura social. Afortunadamente, una vez más, la sociedad organizada en torno a colectivos como Alawite y las redes vecinales han denunciado las detenciones, conseguido situar el problema en la estructuralidad y movilizado la calle para confrontar la represión que se sufre en los barrios de la periferia. Para este colectivo, la seguridad se centra en las vidas dignas, en promover más derechos y libertades y en tener más certezas materiales. Solo así se logran sociedades más seguras para todas. Minutes are there to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the aid of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear the same? Tenemos hoy en el programa a la compañera Lala. Ella es saharaui, ella es abogada y se dedica sobre todo a temas de migración. Hola, Lala. Hola, buenas tardes. Buenas. Te hemos invitado para que nos comentes un poco cómo está la cosa, porque bueno, las noticias hablan por sí mismas del aumento de las llegadas a Canarias. Parece una situación puntual, pero bueno, eso ya es un mal endémico y hay un montón de incumplimientos de los derechos, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque el tratamiento que todavía hay algunos medios que usan con la población que ha sobrevivido a una de las rutas más mortíferas sigue siendo deshumanizante, en el sentido de, bueno, sabemos que llega, que son personas racializadas, que tienen una mantita de Cruz Roja, que llegan cayucos, que hay una crisis, parece ser migratoria, que hay una avalancha, pero después todo eso que genera un discurso desde la alarma y desde el racismo, porque lógicamente estas políticas son racistas, porque si no lo fueran, sería tan simple como las personas que acaban de llegar y que acaban de ser asistidas por una compañera que hablaba ahora mismo con ellas, que venían de Mali, que son refugiados y a los que se les concede la protección subsidiaria en el Estado español como refugiados, se les daría la posibilidad de poder hacerlo de una manera digna, legal y segura sin poner en riesgo sus vidas. ¿Qué pasa? Que al no existir esto, pues vemos que las personas se tienen que montar una embarcación, poner en riesgo su vida, llegan y cuando sobreviven, porque más de 8.000 han perdido la vida los últimos 5 años intentando llegar a Canarias, intentando llegar a territorio a costa segura, y vemos que lo que pasa después con ellos es la deshumanización constante, que es que no sabemos finalmente dónde terminan, que solo sabemos que se ve una imagen de cayucos y de momentos de llegada, que se genera una alarma, que esta alarma a su vez deriva en un rechazo porque parece que esto se está llenando de gente negra y hay gente que no está dispuesta a compartir su espacio con personas negras. Entonces, al final, todo esto de deshumanizar constantemente hace que pues, nos alejemos muchísimas veces de la realidad y de la historia de las personas. Y vimos cuando, que es muy representativo, cuando mucha gente refugiada salió de Ucrania con lo opuesto por una invasión, por lo que sufrieron en sus países y cómo se les recibió en la frontera, cómo se les recogió, cómo se les acogió, cómo se activaron todos los dispositivos de protección, que habían unas vías posibles para proteger la vida de las personas refugiadas, pero que están basadas en el racismo absoluto, cuando unas personas refugiadas, que también sabemos que van a tener que salir de sus países, no lo pueden hacer ni van a recibir protección, que lo que van a recibir es la represión brutal por las fuerzas marroquíes en las vallas de Melilla, o bien que la van a recibir en el momento de su llegada a Canarias con esta deshumanización que viven. Y se vulneran los derechos de las personas migrantes cuando no se les permite salir por las vías que respeten sus vidas. Se vulneran sus derechos cuando alguien tiene que pagar 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros para subirse a un cayuco y llega aquí y encima se vuelve en los nadies de Eduardo Galeano, se vuelven en los nadies que nadie quiere y que parece ser que están en la laguna y que molestan y estorban porque no entienden por qué están en la laguna y por qué no se ponen a trabajar. Entonces, todo esto al final pues ocasiona que tengamos un discurso alejado de la humanidad, porque si a las personas las deshumanizamos, las dejamos entrar de la manera en la que entran, no les miramos a los ojos, no las tratamos con respeto y con dignidad, porque vimos además cuando llegan algunos refugiados blancos cómo se puede preservar su dignidad y cómo cuando se trata de personas racializadas esto seguimos lejos. ¿Y a quién interesa deshumanizar? ¿Con qué fin? ¿Qué queremos? ¿Explotarles después? ¿Qué queremos que sean esas manos, esas frutas, esas verduras de este país y esos cuidados de hogar? Y hay una frase que es muy buena, que decía una trabajadora de hogar que venía de Latinoamérica, que decía: quería manos, pero vinimos personas. Y yo creo que esto es muy representativo de los momentos en los que estamos viviendo ahora, que sí, que se quiere mano y se quiere que la gente esté, que produzca y que no moleste, pero no se quiere sus historias y no se quiere saber y no se quiere reflejar lo que hay detrás de cada una de las personas que están llegando a Canarias. En fin, el cinismo de los estados occidentales, que ya sabemos lo que hay. La ruta migratoria canaria es tema, sobre todo para el gobierno de Canarias y para la sociedad canaria, y ocasionalmente es tema en España. La última genialidad del gobierno de la comunidad autónoma fue pedir un mando único. Yo la verdad que no sé qué querían decir con eso ni qué iban a solucionar, porque las herramientas están aquí ya, ¿no? ¿Qué recursos existen ya y no se están poniendo en marcha? Mira, ahora cuando salió el nuevo pacto de asilo y migraciones, que bueno, es del año 2020, pero que ya han llegado a un acuerdo los Estados miembros de la Unión, hemos podido ver un poco esa hipocresía absurda constantemente con los procesos migratorios. Y es que en su discurso hablan de humanizar y de garantizar los derechos humanos, e intentando crear un reparto y una redistribución de las personas refugiadas en los países, intentando hacerlo todo con unas garantías conforme a los reglamentos que ya existen sobre asilo y en general sobre las llegadas de personas migrantes de manera irregular a los países que están más próximos a las personas que están llegando. Y curioso que al mismo tiempo que nos venden un nuevo pacto de asilo y migración respetuoso, humano, al mismo tiempo ceden miles y miles de millones de euros a Túnez para contener la inmigración, para que las personas refugiadas no salgan y no les importa si les destrozan en la frontera. Y después, por otro lado, a Marruecos, ¿no? Como estrategia de esa externalización de las fronteras que tienen hecho. Está claro que todo este dinero que pensamos que se gastan en contener la inmigración irregular, que este dinero que también destinan a su vez para dispositivos de las agencias europeas de Frontex, todo este dinero que se destina a los países, que ahora mismo hemos visto con este último acuerdo que ha hecho el Ministerio de Interior, que pretende, o sea, entre el apaño que quieren hacer de una realidad migratoria donde la gente se está jugando la vida y no le importa salir de Senegal en un cayuco y morir, cuando es una de las rutas más mortíferas, en un cayuco en esas dimensiones, vemos que ellos, en lugar de poner mecanismos legales que permitan a la gente salir, entrar, sin poner en riesgo sus vidas, lo que les interesa es contener. Y la respuesta del Ministerio de Interior ha sido a ver cómo diseñamos sistemas para seguir conteniendo. Pues se les ha ocurrido usar aviones militares para poder hacer eso. Todo este dinero que se gasta, todo esto que destinamos a Cruz Roja, todo esto que destinamos a dispositivos de emergencia, todo esto que destinamos a los campamentos que se han creado, los macrocampamentos en el Plan Canarias, a los centros de internamiento de extranjeros, a los CATES, centros de atención temporal de extranjeros, a los dispositivos de intervención policial de la UIP, todo esto es un dineral, pero no os podéis imaginar. Y todo es para contener la vida de 20.000 personas. O sea, a mí aquí, desde luego que hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque la gente que está intentando llegar aquí lo está haciendo gastándose 2.000, 3.000 euros. O sea, es que cuando la gente piensa, pobrecitos, bueno, pues sí, habrá pobrecitos, pero otros no serán tan pobrecitos. Estarán empobrecidos y otros habrán conseguido recursos porque tienen familia y siguen funcionando a nivel comunitario. No es ese individualismo de tú búscate la vida e intenta llegar a Europa. No, no, no. Tú lo vas a intentar, vas a tener respaldo familiar. Ojalá que lo consigas para después volcar todo eso también en la comunidad. Y así siguen funcionando muchísimos países en el continente africano y en Latinoamérica y todavía aquí en Canarias también, por suerte. Pero es curioso que todo este dineral que se destina para contener, para frenar, para pagar a unos y a otros, para crear dispositivos, para el negocio de las fronteras, donde aquí hay muchísimos empresarios españoles que se están beneficiando directamente de lo que supone hasta un chaleco, de lo que supone un vuelo de deportación. Estamos gastándonos todo ese dinero mientras las personas se están gastando 2.000, 3.000 euros para montarse en un cayuco y entrar de manera irregular. Entonces, ¿a quién interesa este tráfico ilícito de personas humanas? ¿Y por qué se permite que la población africana, 20.000 personas, que es un 2% del total de la inmigración, que esto es importante? Estamos hablando de un 2%, un 3%, de la mayoría de la inmigración que viene de manera regular, que lo hace a través de un avión, que lo hace a través de un barco, que lo hace con su visado, que lo hace con su documentación. Y estamos destinando este dinero para contener a 20.000 personas. La gente también quiere quedarse, ¿no? Les preocupa el efecto llamada, de que la gente sobreviva. ¿De verdad alguien se cree que alguien que ha cruzado el Sahel caminando, que ha estado un mes encerrado en un piso con una organización, que ha pasado penurias, que ha pasado deshidratación, que se ha subido a una embarcación y que ha visto cómo han tenido que tirar cadáveres, de verdad alguien se cree que esta persona va a frenar su proceso migratorio, el hecho de que no consiga regularizar su situación, o el hecho de que no existan vías legales, o el hecho de que haya un avión militar encima? Esto lo que va a hacer es poner en riesgo más todavía la vida de las personas migrantes. Y el ejemplo lo estamos viendo ahora mismo aquí en Canarias, como la ruta del sur de Marruecos, Sáhara Occidental, se ha limitado, que estas son las más próximas, las más cercanas, han obligado incluso a la gente a salir de Mauritania y de Senegal, que esto, la embarcación, si no llega al hierro, se pierde, y se pierde en Trinidad y Tobago, se pierde en Cabo Verde, y la gente muere. O sea, es que no hay más. Y la gente no entiende de mar en calma. Cuando alguien está atrapado en una situación de fuego en su propia casa, va a romper la ventana para poder salir. Y el problema es que no estamos dando mecanismos para que la gente no tenga que romper la ventana con fuego, sino que lo pueda hacer de una manera digna, que es abrir la puerta, salir como salimos todos nosotros con nuestros pasaportes europeos, que no nos cuestiona nadie si hemos entrado y cómo hemos entrado y cómo lo hemos hecho. Y esto abarca eso, que son políticas totalmente racistas cuando el valor del pasaporte de una persona varía en función de su color de piel y de dónde ha nacido. Y esto un poco el que tiene que ser el debate. Con todo el dinero que se gasta, después, al final, se vulneran un montón de derechos, porque es que tampoco es que, digamos, bueno, se hace bien las cosas a nivel de acogida, ¿no? ¿Qué es lo más grave que se está pasando ahora mismo? Yo creo que lo más grave que está pasando ahora mismo es, lo incluiría en la palabra deshumanización. Y la deshumanización empieza cuando aceptamos que una mujer, unos niños y unos varones tengan que salir de manera clandestina, tengan que poner en riesgo su vida, pero encima, cuando llegan aquí, sufren el maltrato que sufren. Es decir, porque no son cuerpos blancos, y esto está claro, porque si fueran 20 varones o 30 varones, como vemos llegando en un cayuco blanco rubio, estoy segura de que la imagen mediática y la imagen mundial sería totalmente diferente. Pero cuando se trata de personas negras que han vivido toda una historia de esclavitud, de colonización, de saqueo, de deshumanización, porque para explotar a alguien tienes que deshumanizarlo, y que esa persona acepte que esa deshumanización y esa, por así decirlo, vulneración de su dignidad, que es lo más esencial, y lo que uno es o lo que una es, abarca eso, ¿no? Una, si ya tiene que cruzarse una parte buena del desierto, entrar en contacto con organizaciones que pueden también jugar con su economía y con su tiempo para que lo consigan, y una vez que lo consigan y sobreviven a una de las rutas más mortíferas, llegan aquí. ¿Y qué pasa con ellos? Pues para empezar, la vulneración se da cuando el tratamiento mediático que se hace de ellos es de una manera colectiva y deshumanizante. Nunca vemos sus historias, sino que vemos, y por suerte cada vez hay más medios que están cambiando esta narrativa, pero seguimos estando muy lejos, porque la gente sigue viendo una crisis migratoria, una avalancha y caras negras, y no entiende qué pasa. Y es lógico que a partir de esa desinformación se construya un discurso de la alarma, porque al final es un poco el objetivo. Y una vez que llegan, ¿qué pasa con ellos? Pues que se permite que duerman en un muelle, en las condiciones de hacinamiento y en las condiciones en las que tú no dejarías a unas personas blancas. Se permite que sufran maltrato de todo tipo, en el sentido de tú ponte allí. Si una mujer viene desangrándose, y esto lo hemos vivido, también que se quede en una nave industrial con ratas y con cucarachas. Se permite que estas personas no se puedan duchar, porque hay un protocolo. Se permite que estas personas estén descalzas y con un chándal durante una semana por protocolos de la ONG. Entonces, se permite que estas personas duerman en un garaje, porque ¿qué más da? Bueno, quitamos unos coches de un garaje y que duerman aquí. Y ya lo más violento de todo esto, que no es esta primera parte de recepción donde se da todo este maltrato a las personas migrantes, sino desde mi punto de vista, porque puede no haber recursos, y yo siempre lo repito, pero sí que puede haber alguien que te mire a los ojos, que te trate de manera amable cuando acabas de sobrevivir a una de las rutas más mortíferas. Pero es que encima vivimos lo que estamos viviendo ahora mismo en Canarias, que es que después llaman a los abogados y a los intérpretes para que vayamos a asistir, y ves a personas que no sienten, que las raspa y no hay sangre dentro. Porque si hay sangre y tú acabas de ser designado o designada como abogada para asistir a unas personas que acaban de sobrevivir a una ruta mortífera, que son potenciales solicitantes de asilo, y tú tienes un intérprete que no escucha, porque no importa si no tienen intérprete y no entienden el idioma. Ah, bueno, si tenemos un altavoz, pues a través de un altavoz, y se le cuenta todo a través de un altavoz sus derechos, que no pasa nada. Ojo, personas que están detenidas por una entrada irregular, que no han cometido ningún delito, que el único delito ha sido migrar. Y hay que decir que esto no está contemplado como un delito en el Código Penal, aunque el tratamiento que reciban por la normativa de extranjería sea la absoluta criminalización. Pues imagínate si al final, después de todo ese maltrato, llega, sobrevive, después del garaje, después de la nave, como vivimos en el muelle de Arguineguín, después de que no pasa nada, porque bueno, son personas negras y no pasa nada si se duermen aquí, después de todo esto, llegan y van a ser notificados sus acuerdos de devolución, y quien tiene que preservar y garantizar sus derechos, que es su abogado o su abogada, ni siquiera le mira los ojos, ni siquiera se presenta, ni siquiera le dice, hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, soy tu letrado. Has estado detenido estos días, este es tu primer contacto conmigo, que sepas que soy un abogado, una abogada independiente, que voy a garantizar tus derechos, y aunque me veas aquí con la policía, este papel que estás firmando es esto. Imagínate si eso se produjese, pero es que ni siquiera, muy pocos son capaces de hacer esto, de humanizar un proceso deshumanizante. Y esto al final, ¿qué hace? Pues que como ganado, y como ganado el tratamiento que sufren durante todo su tránsito aquí. Y lo estamos viendo ahora mismo en el campamento de las raíces, que la gente tampoco está entendiendo en La Laguna qué pasa con las personas migrantes, por qué están en la calle, qué va a pasar con estas personas, si se van a ser devueltas a sus países o si pueden seguir en tránsito, cuál es su relato de vida. Y el racismo es patente, porque si viéramos un grupo de gente bajando de las canteras, de las raíces, quedándose allí, y fueran blancas, nadie les grabaría vídeos diciendo, y mira cuántos son, y qué daño nos van a hacer, y qué va a pasar con ellos. Nadie haría eso. Entonces, aquí hay una cuestión clara, y es, por un lado, el racismo en estas políticas migratorias, que abarca también que nosotros todos hemos mamado este racismo y forma parte de nosotros, y también la aporofobia, lógicamente, que mezclada a que son personas que han llegado a una situación totalmente precaria en una embarcación y que vemos que están caminando, paseando en nuestro pueblo. Y también yo creo que aquí peca todas las administraciones por no hacer un proceso de integración, de información, de cara a, oiga, pues hay que reparar también de alguna manera que en un municipio esté llegando personas y la gente no entienda por qué y qué pasa con ellas. Que entienda que en la catedral va a haber 30 chicos de Senegal que están ahí sentados y que muchas personas pensarán, ¿y por qué no están trabajando? Bueno, pues porque no están trabajando, porque la normativa de extranjería es tan también asfixiante que no permite que una persona lo pueda hacer desde ya con un contrato de trabajo, tiene que esperar 3 años. Entonces, toda esta falta de información y de contacto con la realidad también hace que la gente se aleje. Y si al final el mensaje que se ha recibido es el mensaje deshumanizante de los medios de comunicación, de unas personas que entran con una mantita roja, pero que no sabemos qué pasa con ellas, y ya el mensaje se construye desde ahí, pues no hay cama para tanto, primero tenemos que mirar los de aquí, luego los de allí, ese discurso constante, y ahí también pecamos a veces por no llegar a las personas para poder trasladarles esto, pero también en cuanto al racismo que es patente en estas sociedades, porque repito, millones de personas se han acogido de Ucrania, blancas, con los ojos azules o con los ojos de cualquier otro color, que se ha preservado su dignidad y que no ha puesto en jaque el sistema de protección ni de Europa ni de España, millones. Y en cambio llegan 20.000 personas que son producto de esta neocolonización, porque las personas no saldríamos de nuestros países si no estuvieran de la manera en la que están, patas arriba, con una intención clara de seguir saqueándolo. Y cuando llegan, que es además respuesta directa de nuestra neocolonización, 20.000 personas, fijaros el tratamiento. Y esto tiene que ver con un tratamiento mediático. Porque si se pudo hacer con Ucrania y no supuso un jaque para el sistema y llegaron millones y a nadie le generó rechazo, ¿por qué te lo genera con 20.000 personas, que es un 3% del total de la inmigración y que son 4 personas en comparación con las millones que hemos abierto las puertas y las hemos acogido? Por racismo, está claro. Dentro de unos años yo seguiré exigiendo vías legales, seguras y dignas para las personas, pero no van a existir. No van a existir porque esto está diseñado, que la movilidad humana sea para las personas blancas del norte y para el global sur, que exista pues esta deshumanización, porque también a quién interesa que estas personas lleguen de la manera en la que llegan. ¿Y por qué sabemos que están entrando personas y están siendo ese tráfico ilícito de personas humanas y con fines de explotación y de trata? A lo mejor es que también interesa que vengan y se deshumanicen en el camino para poder explotarla. ¿Y quién se está beneficiando de que estas personas entren en estas condiciones? Y también replantearnos el decir, es que, o sea, por una cuestión meramente egoísta, un Estado capitalista podría decir, es que me conviene de alguna manera dejar de tirar el dinero en Marruecos y en Túnez, porque no van a contener inmigración irregular, porque son países corruptos y la corrupción abarca eso, y permitir que la gente pues pueda entrar por las vías legales con una autorización de residencia para que trabajen y paguen las pensiones. Es que hasta por egoísmo, si nos lo planteamos así, le conviene a un Estado de alguna manera. Porque ahora mismo en la pirámide de las pensiones públicas no va a haber quien las pueda afrontar. Y teniendo en cuenta lo que se pretende y en cuanto a su privatización, pues peor me lo pones todavía. Entonces, es una mentira sobre la que se construye unas políticas que hemos asumido, que hemos mamado todos y todas, que son totalmente racistas y que hace que unas vidas valgan menos que otras. O sea, es que no tiene otra explicación. Estaba escuchando Lala y les comentaba que, bueno, que tengo por aquí una cita de Pedro de Ocampo, que era un regidor de la colonia de Canarias en el siglo XVII, y en esa época manifestaba su preocupación, y leo textualmente, por la cantidad de esclavos, en esa época Canarias era puerto esclavista, que se han introducido en la isla en distintos cargazones, llegando incluso a vaticinar que pronto se hallarán más negros que vecinos. Canarias, por ahí decía uno, que se desconoce y desconoce que se desconoce, ¿no? Siempre esa negación de nuestra africanidad, de nuestras vecinas inmediatas, como Senegal, Marruecos, el Sáhara y luego el resto de archipiélagos de lo que se llama la Macaronesia, ¿no? Que literalmente significa las afortunadas, no solo Canarias, sino Madeira y Cabo Verde y las salvajes, ¿no? Y Azores. En todo esto has metido mucha crítica a las administraciones, Lal. ¿Ha habido algún cambio? Porque desde que se anunció esta crisis, entre comillas, migratoria, hace ya creo que 2 años, ¿no? Con esas llegadas a Arguineguín, esos en Arguineguín, ¿ha cambiado algo? Porque la sensación es simplemente, por lo menos para mí, que la administración ha bajado el perfil, no que realmente veamos una transformación en sus políticas. Bueno, es justo, como me he desahogado, también contar la parte positiva y la luz en el túnel de toda esta deshumanización. Ha mejorado mucho la recepción. Hace unos días estuve en el CATE de Lanzarote y pude ver que había buenas prácticas, por lo menos visiblemente, que reunía unas condiciones de higiene, de salubridad, de respeto desde mi punto de vista a la dignidad de las personas y de coordinación y de buenas prácticas para poner a la gente en libertad lo antes posible. También hay que tener en cuenta que por suerte tenemos a Salvamento Marítimo. Gracias a Salvamento Marítimo y a su trabajo incansable, a pesar de estar precarizado, que también hace que los rescates se puedan hacer bajo unas mínimas condiciones respetuosas con la libertad y con la vida de las personas que están en el Atlántico. Después, por otro lado, aquí hay como dos ministerios, ¿no? Ministerio Interior, que es de quien depende la recepción, la custodia policial de las 72 horas que vimos en el muelle de Arguineguín, que vimos en esas condiciones, que sigue viviendo mucha gente en los CATES, en los Centros de Atención Temporal Extranjeros, que todavía le falta por mejorar. Hay algunos que han mejorado, que todavía le falta por poner medios de intérpretes, que los abogados y las abogadas hagamos una asistencia letra de calidad, que eso todavía aquí nos falta mucho trabajo. Esto en cuanto a la llegada y a la recepción, pero una vez que las personas quedan en libertad y van a los recursos que vemos, como son las canteras, las raíces, o cualquier otro, montaña mina aquí en Lanzarote, o en Gran Canaria, en Canarias 50, hay más recursos también en Fuerteventura con CEPAE, entonces con las ONGs que lo llevan aquí, yo sí que he visto mejoras. Veo que Canarias ahora mismo las derivaciones se están haciendo de una manera veloz, que eso también abarca que a veces tengamos problemas con estas cuestiones, pero por suerte no limita y no vuelve a Canarias una cárcel como vivimos en 2020-2023. Ahora ya hay más plazas de acogida aquí, cada vez hay más posibilidad de que las personas puedan llegar a los recursos de acogida y además a que puedan seguir su tránsito, tanto por medios propios hacia la península como por derivaciones del ministerio. Queda mucho que mejorar porque todavía hoy, lo comentaba, hay una nave que se ha abierto, una nave industrial, para meter a menores. Entonces nos queda mucho que mejorar porque todavía se acepta que las personas migrantes pueden estar en naves y pueden estar en muelle y pueden estar en garaje. Entonces cuando ocurre esto, se nos enciende la alarma y esa alarma es importante que se encienda porque abarca la deshumanización y la aceptación de que las personas migrantes pueden dormir en cualquier sitio y de cualquier manera. Y no solo las personas migrantes, sino las personas migrantes racializadas. Entonces, cuando aceptamos eso y permitimos que eso ocurra en Canarias, también estamos permitiendo y fomentando de alguna manera la deshumanización, que no solo abarca a la población que se encuentra en tránsito, sino a la que pueda llegar. da pena hoy en día tener que hablar de la movilidad humana como un derecho fundamental de las personas a salir y volver a sus países cuando puedan, quieran y las circunstancias lo permitan. Hay mejorías, por supuesto, sobre todo en cuanto al tema de la acogida, pero sigue habiendo también muchísimas cuestiones que hay que mejorar en cuanto al tema de la recepción, principalmente porque estamos hablando de vidas humanas y de gente que sobrevivió, que son supervivientes, pero que podrían haber muerto tranquilamente. Y que nosotros de alguna manera hemos abandonado con estas políticas migratorias. Pues nada, muchas gracias, Lala. Se nos quedan un montón de temas en el tintero. Hablar del tema de las mafias, el tema de que a los 45 días los están echando de los recursos de acogida y un montón de temas más como el de menores, etcétera, ¿no? Podemos hacer un segundo capítulo. sí, total. Yo he aprovechado bastante para desahogarme, porque llevo cargando con una semana de racismo, entonces, y de políticas totalmente racistas, del empadronamiento, de una familia que lleva 21 años aquí, que está viviendo gracias a la solidaridad de una mujer en el norte de Tenerife. Entonces, estoy viviendo como la parte de la deshumanización del racismo mezclada con la parte de la solidaridad también y de la responsabilidad. Entonces, es como una mezcla y una fusión, y he aprovechado vuestra invitación para desahogarme, desde luego. Muy bien. Pues muchas gracias y, bueno, ese enfado yo creo que nos ha servido para clarificarnos a todas también lo que está detrás de todo eso, que no es otra cosa que racismo. Totalmente. Gracias, compa. Un abrazo grande a ustedes. Cuídense mucho. Las fronteras son flores del mal, lo aprendí siendo pequeño, cuando el hambre me obligó a cruzar y hoy me dice en el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Me dice en el extranjero y mi mamá barriendo los sueños de los señores fue más feliz que ellos. Me dice en el extranjero, porque aún no han descubierto que llevan dentro el universo entero. ¿Hace cuánto no ves las estrellas? Hay tantas aquí ahora, parece que se pisan entre ellas. Ellas es la misma hora en todos los sitios. El tiempo no existe, todo termina y vuelve al principio. Perdí a mi familia y un extraño me abrazó, me dijo: estamos todos solos. Jamás volví a estar solo, no sé de dónde somos. Yo canto la belleza de estar vivo y eso es todo, porque eso lo es todo. Dicen que son ricos porque tienen caseríos, rico yo. Todo lo que ven mis ojos es mío. Nadie nació para ser siervo, quien no es feliz debe partir. Como parten las aves del invierno, como una caravana de sueños, cruzan el desierto los sureños, pa' mandar plata a casa del viejo. Atrás se quedan los que esperan, sin saber si volverán, sin saber si llegarán siquiera. Al otro lado del surco, como un cisne entre los juncos, entra lento al puerto entre la niebla densa un cayuco, y dentro un racimo de soñadores de un nuevo mundo, que tras días a la deriva perdieron la vida juntos. No es justo morir de sed en el agua, frente al ojo que todo lo ve pero nunca hace nada. Mientras viva podrán negarme esta tierra, pero no evitarán que me funda en ella cuando muera. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante en lo infinito, en cada grano el universo. Igual que siguen las aves la ruta sin huella, encuentra la libertad todo aquel que la sueña. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano el universo. Y tú, que has creado fronteras, hace cuánto no ves, hace cuánto no ves las estrellas. Urodziłem się pod trzynastką na ulicy Norwida, Wrocław, babcia żywa, most, park, szara zima. Tam jeszcze byłem dzieckiem, wiecie, i było to piękne. Ledwo pamiętam, ale to nie znaczy, że nie tęsknię. Czy ktoś mnie tam czeka? Nie wiem. Straciłem ojczyznę, ale znalazłem sam siebie. Dzisiaj moją flagą jest ten siwy księżyc. Trzymaj ten żywy wierszyk i wybacz mój krzywy język. ¿Qué quiero decir? Estaba haciendo ovillos con torpes recuerdos del lugar donde nací, aunque ya no me siento de allí, tampoco de aquí. Tristeza feliz la de aquel que no tiene un país, y digo triste y feliz, pues cuando tienes que expatriarte dejas de ser de un sitio para ser de todas partes. Volví años más tarde y todo estaba donde lo dejé, aunque de pequeño parecía más grande. Głogowska, el salón de los abuelos, el columpio, el arenero, los carámbanos, mi trineo. Hoy vivo en un monte, vive en mí un monje, un lejano gen aborigen que en mí se esconde y que me concedió el don del idioma del arte. Hoy sigo el camino recto porque voy a todas partes, entregado a los demás, sin perder un solo instante, de alegría en alegría, allá donde el amor me lance. Y a ti, joven buscador de insaciable sed, decirte que todo cuanto buscas se esconde en tu ser, así que sígueme, es decir, síguete, todo es tuyo, sírvete y déjalo listo al siguiente antes de irte. Amor, vayamos allá donde nadie nos halle, bañarnos en la llama del valle y vivir sin llaves. Ya no hay distancia ni nostalgia, gracias al destino por su magia. Donde estés tú, está mi patria. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano el universo. Igual que siguen las aves la ruta sin huella, encuentra la libertad todo aquel que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito y en cada grano el universo. Y tú que has creado fronteras, hace cuanto uno ve y hace cuanto no ve las estrellas. Pues después de la música, ya estamos aquí con el compañero Adar Goma. Él es integrante del colectivo Frecan, una organización que recientemente se ha presentado. De eso hablaremos luego. Pero antes queremos preguntarle sobre una cosa con la que arrancamos esta temporada del programa, que fue pues la censura de nuestra bandera en la rama de Gaete. Ajul, compas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Aquí bien. Estamos. Pero me alegro. Contentos de compartir el palique contigo. Bueno, lo primero, dos preguntas. Yo me imagino que siempre hay algún oyente que nos escucha de otros lados. Dirán, bueno, y eso de la rama de Gaete. Quien esté muy pendiente ya sabe lo que es, pero quien no, pues puedes explicarles un poco el sentido de esta fiesta para nosotras, el porqué de su importancia, la presencia de la bandera nacional allí a nivel histórico y demás. Vale, mira, la rama de Gaete era una fiesta que hacían nuestros antepasados, no los aborígenes canarios, en Gran Canaria, y era una fiesta, por así decirlo, fiesta de tradición, que se hacía como para el llamamiento para pedir agua, ¿no? O sea, bajaba la rama de Tamadaba desde la punta de arriba de la montaña, la bajabas hasta abajo, y después cuando bailabas la rama, por así decirlo, llegaban al mar y golpeaban con la rama al agua para pedir agua a la deidad. Y bueno, pues a día de hoy seguimos manteniendo esa tradición. Es una de las fiestas más importantes de la isla de Gran Canaria, yo creo que de toda Canarias, ¿no? Sin quitarle protagonismo a otras, ¿no? Es una fiesta multitudinaria en la que suelen ir cientos y cientos de personas, es una locura. Y es una fiesta muy querida por el pueblo canario. De hecho, la bandera canaria, que es la bandera de las estrellas, ¿no? O sea, a ver, no es la oficial, pero es la bandera que se ve en todas las fiestas, en romerías, en manifestaciones, en todos lados la ves. Y en la rama es típica verla. O sea, de hecho, la banda de Gaete tiene una canción que se llama Me gusta la bandera, me gusta la bandera, ay mamá, bandera tricolor, ¿no? Entonces se pueden hacer una idea de lo querida que es la bandera aquí. Y bueno, ¿y este año qué pasó del Día de la Rama? Pues el Día de la Rama, yo bajé a la rama como todos los años que suelo bajar y fui con unos amigos que de hecho venían de Tenerife, ¿no? Y llevamos una bandera, como dije antes, es tradición, ¿no? Mucha gente suele llevar banderas y se ve banderas, de hecho, no es que la gente la lleve por llevarlo sin ningún tinte político ni nada, sino simplemente la lleva porque es su fiesta, porque es su pueblo y porque es su bandera y la quiere sacar. Entonces nosotros la llevamos sin ningún tinte político totalmente, o sea, fuimos sin idea política, fuimos a divertirnos con nuestra bandera, a gritar y a bailar como unos locos. Y bueno, pues llevamos la bandera. Y el tema es que cuando estábamos ahí en la rama, habíamos sacado la bandera, estábamos subiendo a buscar la rama, que es en el callejón de la rama, y un señor de la organización nos dijo, oye, bueno, yo deduzco que era de la organización porque en su camiseta ponía organización la rama de Gaete de 2023. Entonces nos dijo, oye, guarden esa bandera porque no es de la fiesta, o algo así parecido. Han pasado muchos meses, entonces he perdido un poco la cuenta. Lo que pasó fue eso, que el chico nos dijo que guardásemos la bandera porque eso no era tradición. Bueno, básicamente yo le dije, oye, yo los años de vida que tengo yo, que son pocos, pero tengo conciencia de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Le dije, oye, toda la vida he visto la bandera, y el chico se me puso como de chulo, por así decirlo. Decir, no, pero es que con los años que tengo yo, que tengo más años que tú, no sé qué, no sé cuánto, poco más, que me dijo que la guardase porque a él le daba la gana, básicamente. Y bueno, pues a nosotros, la verdad que a mí me fastidió eso, que me dijera eso, que guarde mi bandera en una fiesta canaria en la que siempre se ha sacado esa bandera, y más que me diga que no es tradición cuando la banda tiene hasta una canción para esa bandera. O sea, es que, compa, no tiene sentido. Entonces, es verdad que la guardé 10 minutos, la guardé 10 minutos porque no quería problemas, y después la volví a sacar. Dije, hombre, ¿quién es él para decirme que quite mi bandera? Pues después la volví a sacar. Bien hecho. Bueno, está claro por lo que estás contando. Ustedes fueron ahí con un ánimo festivo a divertirse, que es lo propio de ese encuentro masivo de la rama, y se toparon con esto. Y bueno, no quedó ahí la cosa, sino que además se viralizó un vídeo y se viralizó el tema de esa censura velada o explícita, como lo queramos ver, a la bandera nacional, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones de la gente a todo esto? ¿Has encontrado un arropo, un apoyo, un afecto en las redes? ¿Sí, no, mucho, poco? En cuanto al afecto que he tenido, y al efecto, mejor dicho, que ha tenido el vídeo en la sociedad canaria, la verdad que me he sentido muy arropado. También he recibido críticas, ¿no? Como es normal, he recibido críticas, como cualquier persona hace una cosa, recibe críticas buenas, malas, tal. Pues nada, y la verdad que recibí muchas críticas buenas, muchísimas críticas malas. De hecho, voy a contar una anécdota que me pasó. Mi prima se estaba operando en un hospital de aquí de, creo que era el Perpetuo Socorro, no me acuerdo cuál era, o San Roque, no me acuerdo. Y de hecho, salí de la habitación y un celador se me quedó mirando y me dijo, oye, tú eres el chico del vídeo, ¿verdad? Del vídeo de la bandera. Y yo, ¿qué bandera? ¿Qué vídeo? Le dije, sí, sí, el de la bandera canaria, ¿no? Hace, sí, sí, el mismo, qué grande, no sé qué, sigue así. Y yo, mira, esas cosas son las que a uno le dan por seguir sacando la bandera, ¿no? Y la verdad que ha habido una respuesta por parte del pueblo canario muy grata para mí. Para mi sorpresa ha sido grata, porque yo hice el vídeo, lo hice en 10 minutos con lo primero que pillé, porque yo no podía seguir aguantando eso, compa. Y aparte que, como tú dijiste antes, es una cosa que no es de ahora. O sea, la continua censura de la bandera tricolor canaria, que es como se le llama a la bandera canaria, es constante. O sea, nos han quitado esa bandera un montón de veces, en un montón de fiestas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que nos insultan por llevarla. Conchale, ya estuvo bueno, ¿sabes? Que ya es época de sacarla y orgullecerte de tu bandera. Pues yo la saqué por eso, y el vídeo tuvo cosas buenas, también tuve críticas, pero bueno, algunas personas criticaban de manera ofensiva, otras criticaban de manera constructiva, y bueno, la verdad que todas las críticas las cogí y hice como un mix, y dije, bueno, hay más cosas buenas que cosas malas, intento siempre mirar las cosas buenas que las cosas malas. Así que estoy alegre. La verdad que llegó a muchísimo en un vídeo que hice en 10 minutos, en eso. Y llegó un número de visualizaciones que para mí fueron de verdad increíbles, increíbles. ¿Tú crees que el hecho de que el nuevo alcalde que salió de las últimas elecciones, elegido en Agaete, el señor Jesús González, que es miembro de la UIP, ¿no?, de los antidisturbios de la policía, ha tenido algo que ver en esa decisión de cambiar lo de la bandera? Sinceramente, yo no lo sé, porque yo no conozco al hombre y tampoco puedo juzgar sin conocer. Pero no creo que haya influido, la verdad, que el alcalde en eso, ¿no? En todo caso, sería la organización de la rama, que no sé quién la organiza, no sé nada. Simplemente fue un hombre que me dijo eso y, claro, yo dije, coño, pues es hora de hacer el vídeo, ¿no? Pero no creo que tampoco influya el alcalde, la verdad, ¿no? Tampoco lo conozco, no sé ni a qué partido político pertenece ni nada, la verdad. No, simplemente fui a la fiesta con la bandera. De hecho, otra anécdota, perdonen que me explaye. Hubo una rama en Galdar, fue, donde estaba gobernando Teo, ¿no? Teodoro Sosa, o en Guía, no me acuerdo ya. Pero yo llevé la bandera tricolor ahí, y ahí la gente cogía la bandera y se ponía conmigo, ¿sabes? No recibí ninguna crítica mala ni nada. ¿Y por qué en la daga este sí? Es lo que quiero decir, porque eso no es la primera vez que pasa, es lo que dije antes. En la rama de Agaete, muchas veces, muchos años seguidos, se les ha dicho a las personas que han llevado la bandera que por favor la guarden, que no sé qué, desde un tema de un tal Calcine, creo que me dijeron por ahí. Y bueno, eso me hicieron llegar a los oídos, no voy a decir tampoco porque no lo sé, pero eso. Bueno, nosotros con el alcalde fuimos un poco más duros, y recuerdo que además esa noticia la trabajé yo y dije, blanco y en botella, leche. Para comentártelo a ti y a los oyentes, él pertenece al Bloque Nacionalista Rural y on Nueva Canaria. Vale, vale. Me imagino que también Nueva Canarias tendrá algo que decir, ¿no? Por esos tintes soberanistas, habilidades soberanistas que a veces tienen y no acaban de cuajar nunca. Bueno, llegados a este punto, yo creo que toca preguntarte por la organización de la que formas parte, por el FREDCAN. ¿En qué consiste? ¿Por qué ese nombre? Que además tiene ciertas reminiscencias para los que conocemos un poco nuestra historia, pues enseguida suena a otras cosas, ¿no? ¿Y claro, cuáles son los objetivos que tienen? Pues mira, todavía todo no está cuadrado porque estamos empezando, o sea, estamos a, bueno, ¿a qué día voy? A 26 ya, ¿no? Sí, creo que era 26. Vale, pues al 22 lo sacamos, te digo, fue todo un lapsus muy rápido porque la verdad que el tiempo ha pasado volando. Pero bueno, somos una asociación, por ahora somos asociación, queremos llegar a ser asociación política, pero por ahora somos una asociación sin más, cultural, mejor dicho, ¿no? Que lucha por los derechos de Canarias, que pretende, porque todavía es un proyecto que tenemos en mano, pretende incentivar el habla de la Masí, ¿no? En las escuelas. Queremos que el Silbo también sea una asignatura concreta para toda Canarias, o que den al menos un taller al mes en los institutos para que la gente conozca su historia. Queremos que la gente bregue por Canarias desde su punto de vista más objetivo, ¿no? Sin tener que entrar en el tema de nacionalismo, independentismo y tal. Entonces, el Frente Patriótico Canario se llama así porque somos patrióticos y somos canarios, o sea, no hay más. Simplemente fue eso, fue un grupo de amigos que dijimos, oye, chiquillos, tenemos que hacer algo, ¿tá? ¿Qué somos, patrióticos? ¿Qué somos, canarios? ¿Tá? Frente Patriótico Canario, no hay más. Así tal cual fue, bicho. Nada, llegamos al final de la entrevista, te lanzo la última pregunta. Antes comentabas el tema de la rama, un poco lo abusón del tipo, ¿no? Que apeló el tema de la edad. Nosotros somos al revés, nos encanta tener gente joven. Pues lo de ser joven es algo que se pasa con la edad, pero siempre motiva el encontrar compañeros, gente que está en la brega, que se incorpora y tal, ¿no? Y se motiva. Sin ir más lejos, bueno, esto es una confidencia. Joan creo que me conoció a mí con 18, ya peino canas, tengo 32. Entonces, está guay que hayan relevos, ¿no? Y que vaya apareciendo gente. Yo quería hacerte una pregunta un poco más personal y es, bueno, hoy en día parece que todo está en contra para que la juventud isleña, el archipiélago, desarrolle una conciencia política crítica, sea libertaria, soberanista, independentista, nacionalista, feminista, como comunista, lo que queramos poner, ¿no? Eres un caso, entre comillas, raro, ¿no? A dar goma. Me alegran los muchos, sí. Ojalá que lo dejemos de ser, ¿no? La gente que estamos metidas en sí, estas asuntas. Pero sí, bueno, preguntarte por qué caíste tú aquí. O sea, ¿por qué caes tú aquí? ¿Y qué le dirías a algún pibe, alguna pibita que también esté a lo mejor escuchando el programa? No sé, y al contrario, yo me quiero implicar también políticamente en mi tierra y no encuentro dónde o no sé cómo arrancarme. Pues mira, yo solo les puedo dar un consejo y no sé, no tengan vergüenza nada porque la vergüenza es lo que te va a echar para atrás. Porque a mí, por ejemplo, yo si hubiese tenido vergüenza, no hubiese estado aquí hablando contigo ahora mismo, ¿me entiendes? O sea, si no hubiese tenido, bueno, eso es salir para adelante, ¿no? Y yo, pues, bueno, me considero una persona que hablo mucho, ¿no? Que puedo hablarte de muchos temas, de temas de Canarias, sobre todo, que es mi favorito, ¿no? Son mis temas favoritos. Y la verdad que simplemente es eso, no tener vergüenza. Y tirar para adelante siempre con lo que te guste y con lo que hagas. Ya esto extrapola toda la vida. Y si lo que te gusta es defender Canarias, sin vergüenza para adelante. Y si lo que te gusta es Canarias, sin vergüenza para adelante, que vas a conocer tu historia. Básicamente es eso, no hay más. Muchas gracias, compa. Gracias a ustedes, hombre, por invitarme aquí, por tener este ratito conmigo. La verdad que se agradece, compa. Hasta luego, Adargoma. Gracias, Ajul. Ajul. Una horda de aborígenes se está concentrando para atacar. El número de enemigos ha aumentado de unos centenares a más de 2.000 y no para de crecer. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Ay tu katana, ja, póngase derecho, ay tu katana, ja, inflate el pecho, un puño arriba y hasta la victoria siempre, demuestra que en tus venas corre sangre de valiente. Ay tu katana, ja, póngase derecho, ay tu katana, ja, inflate el pecho, un puño arriba y hasta la victoria siempre, demuestra que en tus venas corre sangre de valiente. Bajo Majek, no hay hombre que se esconda, corruptos a la sombra, revienta la bomba. Desde allí Ginech, cacique que nos quieren vender, como vendieron a los nuestros de esclavos en el ayer. Busca por el mal país. Sí. Busca por la cumbre, no mires en los barrios que la mierda te cubre. Esclavos del dinero y se creen los dueños de mi vida. Que pisen este suelo a ver cuánto durarían. Allá arriba van a verse las jodidas cuando vuelen los cimientos. Pueden hundirte y amenazarte a muerte. También podrán callarte, pero no para siempre. JM Peregrino es el desfase dando clase. Buscan Google MBAIAC.